sus encantos son armas que usa para que siempre yo me vuelva loco. La que me gusta a mí nunca le importa si hay en qué pasearla. Entre mis brazos se siente soñada con una flor, la mujer más amada. Sonreír.